necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber necesito más. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti.